Buenos días, qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos a Los Recuerdos con Juan Carlos. Bienvenido a la buena música. Bienvenido a compartir temas importantes de actualidad, temas que forman parte de nuestra existencia. Y un gran saludo para todos los chiquillos que nos escuchan. Juan Ogalde, aquí está el doctor Carlos Rocha Rifo, Juan Ogalde y todos sus amigos de la construcción que están con problemas lumbares, que me dicen, ah, ya, que tanto que habláis de la medicina china, Juan Carlos. Bueno, aquí está el doctor para aclarar vuestras dudas y también para invitarlos a ustedes, chiquillos, a que conozcan las terapias, no solamente a Juan Ogalde y sus amigos, sino a todo Puente Alto, a conocer a nuestro amigo gurú sensei de la medicina tradicional china, el doctor Carlos Rocha, que el día de hoy nos trae un tema apasionante. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Juan Carlos, y a toda nuestra querida audiencia. ¿Qué nos trae el día de hoy? Bueno, hoy día quiero hablar de algo que es quizás central en la medicina china. La semana pasada hablábamos de cerca de 40 patologías que la Organización Mundial de la Salud y conjuntamente el gobierno de Chile también ha acogido como parte del Sistema Nacional de Salud, para los cuales sirve la acupuntura. Destaco el insomnio, la depresión, el lumbago, dolores articulares, musculares, menstruación. Bueno, ahí son muchos, son demasiados, pero todos ellos tienen en común un factor, que es el dolor. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día un poquito. El dolor. Háblanos acerca del dolor. Bueno, la medicina tradicional china trata a la persona en su conjunto, como lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que esa es la principal diferencia con respecto a la medicina occidental o alópata, donde solo se ve una parte de nuestro ser, que es la parte física. Al tratarla en su conjunto como una unidad que incluye tanto las dolencias orgánicas como también las espirituales, emocionales y energéticas, en lo que respecta al tratamiento del dolor, posee un enfoque sumamente integrador. Si nos concentramos particularmente en el dolor, en medicina china el dolor se define como un estancamiento de energía, que ellos llaman chi, o sea, un estancamiento de chi, además de la sangre y los fluidos. Nos tenemos que imaginar que los chinos todo esto lo grafican, imagínense que la energía y la sangre es como un tren, donde el tren tiene vagones y tiene una locomotora. Bueno, por lo menos los trenes que habían en mi época. Ahora no se sabe cuál es la locomotora y cuál es el vagón. Pero la locomotora es la energía, la que lleva estos carros llamados sangre. Y nosotros cuando hablamos de la sangre siempre nos enfocamos en que tenga los nutrientes adecuados. Y ahí está el que tenemos que preocuparnos de comer balanceadamente. Los chinos siempre hablan en forma muy simple. Que tengan las comidas, ustedes fíjense, siempre en cinco colores. El verde de los vegetales, el amarillo de las grasas, el rojo de las carnes, bueno, azul el agua y también los componentes minerales. Entonces, teniendo estos colores, que veamos que los platos son balanceados, estamos alimentándonos bien. Bueno, como les decía, en lo que respecta al tratamiento del dolor, hay un enfoque sumamente integrador. El dolor es un estancamiento de energía, de sangre y de chi, y por supuesto de todo esto fluido. Entonces, este tren con una locomotora que lleva sangre no puede pasar y nutrir los órganos. Y si no puede pasar a nutrir, a entregar lo que lleva en esos vagones, hay dolor. Por ejemplo, este dolor puede ser provocado por factores externos como golpes, tanto internos, por ejemplo, deficiencia circulatoria, también válidas tanto a nivel físico como funcionales y emocionales. Ahora, la forma en que se encare el tratamiento del dolor va a depender específicamente del tipo de dolencia y del estado de la persona y la antigüedad que tenga la lesión. Y ahí viene la pregunta que muchos me dicen, bueno, ¿cuántas sesiones son? Todo depende de la antigüedad de la dolencia. Si llevamos mucho tiempo con dolencia, por supuesto que yo no soy ningún mago, no ningún chamán que pueda hacer algo mágico en el momento. Me encantaría poder aliviarles inmediatamente sus dolencias. Claro, les garantizo que se van a ir más relajados, con menos dolor, pero obviamente si siguen haciendo lo que están haciendo, siguen teniendo las mismas posturas, haciendo las mismas malas fuerzas, las mismas malas posiciones, o sometido a los mismos factores que generan este dolor, por supuesto que el dolor va a seguir, entonces el tratamiento va a requerir de más tiempo para poder solucionar este problema. Acá en las redes sociales te mandan algunos saludos que hemos encontrado el día de hoy de parte de María Soledad Ramírez Fabres, quien te manda un gran saludo y dice: felicitaciones, doctor Rocha, por el trabajo que está realizando en la comuna de Puente Alto. Karin Lovell Wolf, quizás la conoce. Level, sí. Level. Felicidades, amigo. Qué gran currículum. Cuando vayas a Santiago me haces un descuento para pedirte una hora. Besotes y cariños para toda tu familia. Te estamos siguiendo a través de internet. Muchas gracias. Sí, ella es de Osorno y la amiga anterior era de Talca, compañeras de universidad y de colegio respectivamente. Sí, de a poco el nombre de Carlos Rocha Rifo, medicina tradicional china, comienza a expandirse. Si usted tiene alguna pregunta que hacer al doctor, la puede hacer ahora al 872-7871. Siga adelante con su exposición, don. Bueno, si bien es cierto, para poder enfrentar el dolor existen varios métodos terapéuticos, se conoce que la acupuntura es primordial en esto. Los motivos: todo tipo de dolor puede ser tratado con muy buenos resultados. Con la acupuntura se busca reordenar el desequilibrio energético producido por la enfermedad. Esto se logra estimulando puntos específicos de acupuntura que forman parte de los canales o meridianos por donde es posible llegar a conectarse con la circulación energética y corregir el fluir de la energía. En la terapia que nosotros vamos a hacer con ustedes, que yo voy a realizar con ustedes, junto con las agujas de acupuntura, que insisto, son microfilamentos, no son las agujas tradicionales que ustedes conocen, por lo tanto, no les tengan miedo. Algunas ni siquiera las van a sentir. Bueno, en esta terapia, junto con la aguja, es común complementar el tratamiento con herramientas como la electroacupuntura, con ventosas y el tuina, que es el masaje terapéutico chino, entre otras técnicas. Bueno, está comprobado el excelente resultado de la medicina china para el tratamiento de los dolores musculares, como cuello. Llega mucha persona con muchas tensiones, con dolor al cuello, al hombro, a la espalda, la zona lumbar, ahí los trabajadores de la construcción, que a los cuales le envío un afectuoso saludo, a los conductores de micro, a los panaderos y a todas aquellas personas que tienen labores en las cuales necesitan estar mucho de pie o mucho estático en una posición. Ahí vienen los dolores. No solamente a veces por estar mucho de pie, también es por estar mucho sentado. Lo ideal para las personas que sufren de lumbalgias, es decir, de dolores a la zona lumbar, es poder alternar el estar de pie con el estar sentado por lo menos en ciclos de 15 minutos, porque eso favorece la circulación del chi, de la energía de la sangre. Si estamos demasiado en una postura, la sangre se va a estancar y no va a fluir, produciendo el dolor. Lo que se llama el complementar el yin y el yang. El yang es movimiento, es circulación, es energía, es fuerza, es lo masculino, el día, el sol. El yin es lo contrario, es la relajación, la tranquilidad, el descanso, la noche, lo pasivo, lo líquido, lo femenino, la luna, todo eso es yin. Entonces, para estar en un estado equilibrado entre yin y yang, tenemos que alternar las etapas donde nos movemos mucho con descanso. No puede ser todo movimiento ni puede ser todo descanso. Ese es el equilibrio en el cual nosotros nos basamos. Bueno, además de todos estos dolores de cuello, hombro, espalda, lumbares, rodillas, codos, brazos, también sirve para el dolor de cabeza, la fibromialgia, contracturas, lesiones, rehabilitación neurológica y traumatológica, además de dolores menstruales, entre muchos otros, Juan Carlos. ¿Por qué no llama al doctor? ¿Por qué no se contacta con él? Mira, el doctor está haciendo una labor social en Puente Alto. Lo estamos tratando de conectar con diferentes redes acá para que la gente pueda conocer el trabajo que está realizando este profesional de la salud. Su consulta en Puente Alto, la atención de su hora es de solamente 8.000 pesos. ¿Y cómo lo tienes que contactar? Llamándolo al siguiente número telefónico. Este número es el 92 18 68 48. Concha y Toro, 510, oficina 305. El doctor Carlos Rocha Rifo está al servicio de la comunidad en Puente Alto. Sabemos que hay mucho desconocimiento de la medicina tradicional china, pero estamos en esa labor para poder dar a conocer su trabajo y su servicio. Clubes de adultos mayor, jardines infantiles de la Junji, CEFAM, pronto conocerán los privilegios, los beneficios de la medicina tradicional china en Puente Alto, junto a su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. Sigamos con su gran amigo, doctor, por favor. Bueno, como dice Juan Carlos, la invitación está para todos, para que se acerquen. Pregunten también, si a veces todo lo que desconocemos nos produce miedo, nos produce desconfianza. Bueno, la idea es que ustedes abran su mente, también abran su corazón y se den la oportunidad de poder atenderse un poco ustedes. Hay muchos factores por los cuales uno no va al médico en general. A veces por falta de tiempo, por dinero principalmente. Por eso he tratado de bajar bastante acá los precios adecuados a la comuna. Pero también en este caso por mucho desconocimiento. Queridos amigos, no le tengan miedo a las agujas. Para eso también está el masaje. Pero las agujas, estos microfilamentos, prácticamente no los van a sentir. Los van a sentir muy poco en aquellas zonas que haya dolor, porque está justamente tapado el paso de la energía. Y al poner la aguja, el microfilamento, en ese momento, claro, se va a sentir un pequeño dolor porque no hay paso de energía. Pero una vez que ya destapemos todos estos canales energéticos, empecemos a nutrir y a equilibrar correctamente la energía de su cuerpo para que llegue la sangre, la nutrición a todos los órganos que están en desequilibrio, ustedes ya no van a sentir ningún tipo de dolor. Por el contrario, siempre ocurre, bueno, no puedo decir el porcentaje exacto, pero por cercano al 90% de pacientes se va de la consulta con mucho sueño, con ganas de llegar a dormir. Y eso es parte también del tratamiento, que ojalá ese día se lo dediquen a ustedes. Un día en el cual nos vamos a conocer, van a conocer ustedes cómo funciona su cuerpo, van a poder tener contacto con su energía. Recuerden que somos tres cuerpos: el cuerpo físico, que es el que nos vemos, pero ya los cuerpos mente-espíritu, eso no lo vemos, el energético tampoco. Para los escépticos que no creen mucho en ese cuerpo energético y que no ven la energía, bueno, está el sol presente, la energía eléctrica, basta que pongamos los dedos nomás en el enchufe y nos vamos a dar cuenta que existe la energía. Acá pasa lo mismo. Nosotros, al poner un poco las agujitas, estos microfilamentos en algunos puntos, ahí van a sentir realmente que ustedes tienen energía, que están vivos y que ustedes, principalmente ustedes, pueden ser los que solucionen sus problemas de salud. Yo solamente los voy a ayudar y los voy a orientar a que puedan aprender a mejorarse y a llevar una vida sana, equilibrada y feliz. Acá Lili Vidal Enríquez te manda saludos. Ella está en Casas Viejas, tiene un problema a su riñón. Yo le recomendé que fuera a visitarte, pero ella por motivo médico no puede salir, pero te está escuchando atentamente. Bueno, un abrazo, Lili. El riñón, no sé qué tiempo será tu patología, pero fíjate que el riñón en medicina china, bueno, es elemento agua y es un elemento muy importante, porque el riñón chino no es el mismo riñón que nosotros conocemos en Occidente, que es solamente el órgano riñón propiamente tal. Para los chinos, el riñón está formado también por el sistema urogenital, es decir, por los uréteres, todo lo que es, en el caso de los hombres, el sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino en las mujeres. También incluye la médula y el cerebro. Todo eso para los chinos es riñón. Y además, que esto ya, bueno, yo soy respetuoso de todas las creencias, pero yo les comento lo que piensan los chinos. Los chinos creen en la reencarnación. Y con todo el respeto que esa cultura milenaria también se merece, para ellos, el riñón es el lugar donde encarna nuestro espíritu. Ese espíritu que está en evolución y es la energía vital. Por lo tanto, cuando falla el riñón, falla la fuerza de voluntad, vienen los miedos. Son personas que tienen dolencia a nivel zona lumbar, de las articulaciones, principalmente la rodilla. A veces sufren de dolores de cabeza, de zumbido, pero son personas muy tímidas, muy retraídas, que no se atreven a poder lanzarse en la vida a los desafíos que esta le presenta. ¿Cómo si es lo más rico lanzarse a los desafíos? Aquí vinimos. Así es. Venimos a desafiarnos, a probarnos hasta el máximo de nuestros niveles, ¿no? Así es. Pero no todo el mundo lo entiende. Los que hacemos clases sabemos que tenemos niños que son más retraídos que los demás. Claro, y eso habla también del órgano que predomina en nosotros. Como yo les decía, para los chinos, cada órgano piensa, cada órgano siente, cada órgano tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético, un cuerpo espiritual. Y nuestro carácter no es otra manifestación que el órgano que predomina en nosotros. Si uno es una persona corazón, es alegre, optimista, como el fuego que llega, congrega, llena de alegría, de luz a los demás, de unión. Una persona hígado, una persona que en positivo, muy creativa, está siempre haciendo nuevos proyectos, conociendo, aprendiendo, queriendo conquistar nuevos territorios, moviéndose mucho, muy vital. Pero a veces en negativo se puede producir irritabilidad, ira. Una persona riñón, por ejemplo, que es lo que nuestra querida amiga sufre, son personas muy tímidas, muy introvertidas, cuando está en deficiencia el riñón, que por lo general está en deficiencia, con muchos miedos y por supuesto con dolores también a las zonas lumbares y las articulaciones en general. ¿Cómo se tonifica en este caso? Nuestra amiga que coma porotos, garbanzos por lo menos un par de veces a la semana, pescados, mariscos, champiñones, algas. Eso es lo que ayuda a tonificar y a fortalecer el chi, la energía del riñón. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Lo invitamos cordialmente a que pueda acercarse. Vamos a ir a una pausa y estamos de regreso. Thank you. Atención amigos que nos están escuchando a esta hora, ya está en Puente Alto el Centro Equilibrio, medicina tradicional china, milenaria, tradicional y efectiva, con más de 5.000 años de historia. Dolores de cabeza, cuello, dolor de espalda, fibromialgia, insomnio, estrés, depresión, lesiones musculares, hipertensión, lumbago, pediatría, dolores articulares. Acupuntura, tuina, moxibustión, auriculoterapia, electroacupuntura. Tratamientos por lo general en ciclos de 10 sesiones. Visítenos en Avenida Concha y Toro 510, oficina 305, edificio de RB. Teléfono 2285-08214. 2285-08214. Celular 921-86848. Correo tuinamedica@gmail.com. Acérquese a la medicina tradicional china. Es una medicina preventiva, es una medicina milenaria, donde hay un conocimiento no solamente del cuerpo físico, sino también mental y espiritual. Acérquese ahora, vaya al edificio RB en Concha y Toro 510, oficina 305, vaya de mi parte y le van a hacer una excelente atención como usted se lo merece. Ya chiquillos, estamos de regreso junto al doctor Carlos Rocha Rifo. Mientras él conversaba con un amigo, yo estaba respondiendo aquí algunas preguntas de algunas personas como Leonel Rojas, que nos dice, ¿cuál es el efecto de las terapias de la medicina china? ¿En cuánto se reducen los niveles por tu enfermedad o dolencia? ¿O solamente preventiva? A ver, mi querido amigo, ¿cómo se llama, perdón? Se llama Leonel Rojas. Don Leonel. Mire, por supuesto que es preventiva principalmente en China, porque la idea, la medicina en China funciona de una forma distinta a la nuestra. Por ejemplo, de partida, bueno, en muchos casos es estatal, es gratuita, gran diferencia con la nuestra. Pero además, la persona que quiere tener su médico de cabecera lo ve constantemente y le paga para no estar enferma. Si se enferma la persona, no le paga, porque se enfermó. Es totalmente al contrario. Acá nosotros cuando estamos enfermos, vamos al médico. Es decir, no estamos acostumbrados a la prevención. Siempre estamos apagando los incendios. Es una cultura de ser bombero, estar siempre apagando las cosas cuando ya no hay vuelta que darle. Pero cuando hay dolor, cuando ya hay un problema, por supuesto que sirve. Ahora, el tiempo, eso es la diferencia con respecto a la medicina alópata. Los medicamentos, que son muy efectivos, son muy buenos en muchos casos, actúan de manera inmediata, produciendo el alivio deseado, pero también en muchos casos producen efectos no deseados o daños colaterales, que es la razón por la cual muchas personas, sobre todo los enfermos crónicos que están polimedicados con muchos medicamentos que consumen diariamente, quieren dejarlos. Pero los efectos de la acupuntura son inmediatos, se mantienen en el tiempo, permanecen en la medida que estamos con el tratamiento de acupuntura y que en la medida en que cambiamos también nuestros hábitos de vida que nos llevaron a producir estos desequilibrios. Porque como le digo, en medicina china los síndromes son desequilibrios, son o excesos o deficiencias de cada órgano que son causadas por cosas muy simples. Para los chinos lo que nos enferma es el frío, el calor, la humedad, la sequedad, el viento y las emociones. Y muchas personas vienen, digamos, con problemas que, el médico, mire, me he hecho todos estos exámenes, mire, traigo todo esto y no me he descubierto qué es lo que tengo. Y así como, a ver, descubra usted qué es lo que tengo, como me vienen desafiando. Bueno, y ahí uno se da cuenta que el problema, claro, es emocional y que eso no se dan cuenta o los derivan al psicólogo, al psiquiatra. Es decir, la medicina occidental no es integrativa, no es holística. Tiene cada vez más especialidades y subespecialidades dentro de cada especialidad. Y así como uno va a ver un médico y le dice, oiga, sabe que tengo hipertensión, eso no es problema mío, lo derivo al cardiólogo, al nefrólogo, al medicina interna. En medicina china la visión es holística, es preventiva, pero también soluciona el problema cuando ya está instalado. Pero lo único, como le digo, en comparación a nuestra impaciencia occidental, es que es un poco más lento, pero sí va directo al problema de fondo. No trata solamente lo circunstancial, que es el motivo de consulta, sino que también trata lo fundamental, la causa que generó la dolencia o el problema. No sé si respondí a nuestro querido amigo. Sí, sí, está escuchando atentamente. Oye, agradecemos la gentileza de que hayas venido el día de hoy. Les recuerdo a la comunidad y a los amigos. Estoy conversando con Mauricio Pozzo, que no te he podido llamar porque está entrenando Santiago Morning. El hombre está con una depresión, no está funcionando bien, ¿eh? Y me preguntaba, ayer yo le dije, tienes que ir a donde el doctor, tienes que ir a hablar con él. No le está funcionando bien la micro. Bueno, un abrazo para mi querido amigo, y así como tantos que el problema fundamental acá es el estrés, es el estilo de vida que llevamos, y la medicina china nos enseña un poco a eso, a conectarnos con nosotros mismos, para una vez que nosotros estemos bien, podamos llevar este bienestar a los demás. Si yo estoy bien, tú estás bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Pero preocupémonos de nosotros. Querámonos, bueno, los que son más cristianos dicen amar al prójimo como a sí mismo. Y realmente a veces uno no se sabe amar a sí mismo. Entonces el amor siempre parte todo por casa. Así que démonos tiempo, pregunten, vayan a visitarme. Yo los estaré esperando afectuosamente para poder ayudarlos a ustedes a solucionar sus problemas, orientarlos. Acuérdense, Avenida Concha y Toro 510, la oficina 305, y mi fono es el 92186848. Lo repito de nuevo para los amigos que quieran anotar, el 92186848. Muchas gracias, doctor Carlos Rocha Rifo. Vaya a visitarlo, visite la página web www.centrodesaludequilibrio.cl.